porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. En el contexto de la Ilustración, el anarquismo originario se alineó con el desarrollo de la ciencia, registrado en los siglos XVII al XIX. Creyó en una ciencia racionalista que puso freno al oscurantismo, la superstición, las creencias inquisitoriales, la represión, la ignorancia, la pobreza, la esclavitud. Una ciencia que contribuyó a la transformación social, acabando con los modelos absolutistas y de servidumbre de las monarquías del antiguo régimen. La ciencia durante estos siglos jugó un papel revolucionario y el anarquismo valoró y coincidió con esa perspectiva por la que el conocimiento pasó a ser utilizado como herramienta para la liberación colectiva. El anarquismo como filosofía política compartió estos postulados de libertad, de relativismo, que le permitieron iluminar nuevos tipos revolucionarios de relaciones humanas, de poder, económicas, sociales, que se manifestarían en los modelos teóricos y prácticos de las sociedades libertarias. Ciertamente, este apoyo no fue uniforme. No se trató de una relación siempre idílica entre la ciencia y el anarquismo, sino que osciló desde el entusiasmo del anarquismo científico del naturalismo a Piotr Kropotkin, pasando por Elise Reclus o Enrico Malatesta, hasta los reparos y advertencias de Mijaíl Bakunin sobre los riesgos de nueva alienación que suponía delegar en la ciencia el viejo poder abolido, trasladar la fe y creencia en la religión por la fe en la ciencia positivista, hasta considerarla como el nuevo Dios que todo lo sabe, nos guía y todo lo resuelve. Con el paso del tiempo, la ciencia ha ido dejando de lado sus convicciones progresistas y de mejora de la vida de la población para convertirse en una herramienta más al servicio de un sistema social clasista, capitalista, que todo lo mercantiliza, hasta la salud, como estamos comprobando en esta pandemia del coronavirus. We'll be right back. carrera mundial por encontrar la vacuna que nos libere a la humanidad del temido COVID-19. Efectivamente, esta es la solución concreta e inmediata a un problema que solo es el síntoma de un gran síndrome que se llama capitalismo, neoliberalismo, darwinismo social. Se encontrará una vacuna que ayude a acabar con la pandemia, liberarnos de sus efectos mortíferos y al mismo tiempo enriquecer a los grandes grupos empresariales y farmacéuticos. Obviamente la vacuna no se pondrá al servicio de la población con criterios de equidad social, sino al servicio del mercado con precios desorbitados al priorizar los criterios economicistas. Pero las soluciones a las pandemias que vendrán en el futuro, fruto del actual sistema económico y social, la ciencia no está en condiciones de darlas porque la ciencia se ha convertido en un eslabón más de ese sistema. La ciencia ha dejado de jugar el papel revolucionario que un día tuvo para convertirse en mera tecnología cientificista, un mero negocio, incapaz de liberar a la humanidad de los antivalores que la regulan, careciendo de cualquier pretensión filosófica y política. La ciencia se ha posicionado, bajo su estigma de neutralidad y objetividad ficticias, al servicio del poder, del Estado, de los ejércitos y las grandes multinacionales. Se ha convertido en una herramienta útil para perpetuar el sistema. Que las incursiones psicogeográficas de Debord, 4 años antes de fundar la Internacional Situacionista, concluyeran con un graffiti en las proximidades del Sena con la inscripción «No trabajes jamás». Retomando el grito de guerra de Rimbaud, el cargado por la intuición punzocortante de la negación dadaísta contra todo y contra todos, y la guerra contra el trabajo del movimiento surrealista, tampoco es fruto de la casualidad que a finales de la década del 70, el compañero Alfredo Bonanno y los sectores anárquicos más aguerridos de Italia centraran la lucha en la destrucción del trabajo, tras la experiencia del mayo rampante de 1977, dando rienda suelta a las tesis insurreccionales ante el inmovilismo anarcosindicalista y la degeneración del libertarismo de síntesis. a la ciencia de su domesticación, de las garras del capital para que avance y deje de ser mera tecnología. Hagamos que vuelva a recuperar su sentido transformador, porque son muchos los retos para seguir viviendo. Recuperemos el ancestral sentido de la ciencia en buscar la verdad y el conocimiento. Desde el relativismo, partiendo de la premisa de que la ciencia es la herramienta menos imperfecta que tenemos para seguir avanzando como especie. Así lo viene haciendo desde hace miles de años, en un proceso de experimentación empírico, de observación, de ensayo y error permanente, antidogmático, incansable. En este sentido, anarquismo y ciencia pueden volver a las alianzas al compartir parámetros de subversión, espontaneidad, creatividad, arte, cultura, libertad, para ser capaces de dar soluciones colectivas, imaginativas, innovadoras, lejos de las exigencias de los mercados y los intereses comerciales. Desde el mundo del pensamiento y la ciencia, se augura que las salidas de esta crisis pueden oscilar entre el fortalecimiento de un capitalismo más totalitario o un comunismo reinventado. ¿Qué análisis se puede hacer desde las posiciones libertarias y anarquistas? Ciertamente la respuesta de solidaridad y apoyo mutuo empieza a brotar por doquier frente a las concepciones de una sociedad totalitaria, de gran hermano que todo lo sabe y todo lo ve. Demostremos con nuestras ideas y prácticas anarquistas que la salida real, la que mejorará nuestra vida, solo será si es libertaria, colectiva, autoorganizativa, tejiendo redes de apoyo mutuo y solidaridad. Anarquismo y ciencia en tiempos de coronavirus, editorial de la revista Libre Pensamiento número 102, primavera del 2020. Están escuchando Confrontación de Ideas. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un fragmento de un texto que se llamó Anarquismo y Ciencia en Tiempos de Coronavirus, el cual vamos a estar leyendo y comentando un poco más mientras vaya pasando el programa. En la cuestión musical, pues escuchamos cuatro canciones de Genome, esta banda de Malmo, Suecia, y de su producción Young, Beautiful and Free, que sería como joven, bello y libre, joven, hermosa y libre, o joven, hermoso y libre. Cualquiera de las dos cosas podría ser. Bueno, pues escuchamos cuatro canciones que son Psycho Terror, So What, Heart Revenge y Young, Beautiful and Free. Esto es de su más reciente producción, de esta banda, pues una banda relativamente joven. Esto es de este 2020. Tienen dos producciones más, hay una del 2016 y una del 2019. Pues algo de D-beat muy crudo, canciones cortas también. Y bueno, pues qué más, vamos a escuchar algo más de música. Pues ahora nos vamos a ir con Life, esta banda Krusty de Tokio, Japón, con su producción que se llama Ossificación of Coral, Ossificación de los Corales. Pues no, echó una... Vamos a escuchar la que da nombre al disco, que de hecho también es la más larga de este disco. Dura por ahí 5 minutos. Vamos a escucharla y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. nueva cuenta ya con todas y con todos ustedes. Puedo escuchar a estos crustes japoneses de Life con Osificación del Coral, su nueva producción que pues sí, la acaban de sacar, y donde podemos checar su clásico crust ruidoso, totalmente demetalizado, pero con una grabación. Supongo que así es como quieren, que suene. Y bueno, estos beast punk, siempre antibombas y demás. También el título del disco, también es como dicen ellos, para crear conciencia sobre la importancia del ecosistema, la explotación de los arrecifes de coral y su existencia, así como el impacto en los seres humanos y la supervivencia. Y bueno, también es lo que estábamos hablando con nuestra introducción sobre los tiempos de coronavirus, estas pandemias, pasará esta, pero llegará otra si no cambiamos nuestra forma de vida, pero en general toda nuestra forma de vida. Así que bueno, pues ahí está, si pueden conseguirlo, está muy bueno. Las clásicas bandas japonesas con un sonido muy muy propio, un sonido noventero, pero que no deja de sorprender aún así. Vamos a escuchar dos más de esta banda, que serían, vamos a ver cuáles van a ser. Bueno, será To Gain Freedom, para ganar la libertad, y Line in Balance, que será como equilibrio inclinado o sin equilibrio, algo así. Vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos rápidamente. Rápidamente ya estamos aquí de nueva cuenta. Por cierto, de fondo estamos escuchando a Soldado Mexicano. Esta es una banda de allá del sureste de Yucatán. Y esto que estamos escuchando de fondo es de su producción Contra el Sistema. Vamos a pasar un ratito más después de esta banda de Life, algo de ellos, de su producción Ruido Sucio. pero bueno, vamos a seguir con live. Y también con lo que estábamos comentando con esta, el tener que cambiar nuestra forma total de vida, es como esta pandemia nos está orillando al control social de nuestros, por ejemplo, nuestros datos digitales, de nuestras vidas, con todas las aplicaciones informáticas, con las geolocalizaciones, los reconocimientos faciales, y una pérdida de libertad individual y colectiva, sobre todo, obviamente, con esa excusa de que el Estado y la autoridad velan por nuestra seguridad y por nuestra salud, ¿no? Con este lenguaje, pues se están imponiendo a la hora de meternos a fuerzas todas estas cuestiones tecnológicas, como es el dinero tecnológico, pagar con tarjetas de crédito, pagar con nuestro celular, algunos lugares donde no reciben ya efectivo. Y bueno, todo esto deriva en un totalitarismo y una autoridad del poder y el Estado como dueño absoluto de nuestras vidas, en el que, bueno, pues como población solo tenemos o tendríamos que obedecer. Y como esto de confinamiento en las casas, pero solo las salidas para trabajar, y solo algunas cosas, ¿no? También nosotros decimos, bueno, pues que el coronavirus no funciona en unas cosas y en otras sí, pero es complicado, pero no debemos descartar que este coronavirus sirva para meternos a la fuerza en el control por medio de la tecnología. Perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra privacidad. Entonces, si no van a aceptar dinero en efectivo, pues tendremos que usar las tarjetas o el dinero virtual, y pues de esa manera también tendrán control sobre lo que gastamos, sobre lo que consumimos. Entonces es un muy buen momento para reflexionar sobre todo lo que se avecina, todo lo que lo tenemos ya aquí. O sea, con nuestro móvil nos pueden controlar, pueden saber dónde estamos. En fin, es una herramienta también, dicen ellos, para luchar contra la pandemia, pero es para controlarnos. Vamos a escuchar la última de Life para pasar con un soldado mexicano, que sería el fin de la madre tierra, de la madre naturaleza. Oh! a buscar, pero ya estamos hartos, hoy vamos a marchar. Nos han subestimado, pero hicieron mal. Ahora todo el pueblo nos quiere pisotear. Gobernantes, mataremos y sus tumbas quemaremos. Gobernantes, mataremos y sus tumbas quemaremos. Nueva cuenta, y después de escuchar una canción de Soldado Mexicano que fue Segunda Revolución. Soldado Mexicano ya es una banda que tiene sus años, se formó por ahí en el 2012 en Yucatán, Tierra Maya, y bueno, pues actualmente está formada por Chus, vocal y guitarro, Ricky, el baterista, e Iván en el bajo. Nos dicen ellos que cuentan con dos CDs, que es Contra el Sistema, que se grabó en el 2013, lo que estábamos escuchando de fondo, y Ruido Sucio, que se grabó en el 2016, y para principios del 2021, el próximo año, están preparando una producción más, y bueno, pues espera visitar varios estados y por supuesto disfrutar una chela y un buen pum con toda la pandilla. Pues por aquí los estaremos esperando en esta queretina ciudad. Pues así, queretina ciudad. Pues vamos a escuchar dos de ellos, dos canciones seguidas, que sería 43, obviamente está dedicada, pues esto que pasó, los 43 desaparecidos. Carajo, me quedé sin habla. Y bueno, y Ruido Sucio. Y digo que me quedé sin habla porque hace tantísimo tiempo que pasó esto. Pero carajo, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando en todos los niveles. En esta semana hubo una manifestación feminista en Cancún, precisamente también allá en el sur. Protestan por un feminicidio de una chica que desapareció y fue encontrada asesinada. En fin, terrible feminicidio. Entonces, bueno, una manifestación que se en Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo, y por supuesto la policía dispersó la manifestación a tiros, a balazos. Pues estoy seguro que ya todos y todas están enterados de esta nueva agresión de parte de la policía. No nos sorprende, porque sabemos que la policía no es nuestra amiga, que la policía no nos cuida. pero esto es de sería de risa loca si no fuera tan serio, porque aparte hubo unas periodistas heridas de bala. ¿Y qué cree? No pasa nada, solamente renunció el director, me parece que el director de la policía, pero no pasó nada. Sí, y en esta semana siguen apareciendo cuerpos de mujeres que desaparecieron en un momento y las encuentran muertas, mutiladas. O sea, esto es terrible, realmente no sé a dónde vayamos a llegar. Pero esto también tiene que llevarnos a hacer un análisis de lo que está pasando o lo que podemos hacer en nuestro entorno inmediato. Y por supuesto, organizarnos, porque sabemos que la policía no nos cuida y si no chinga. Vamos a escuchar con Soldado Mexicano 43 y Ruido Sucio. ¡Aguirre! ¡Maldito! ¡Reprimir es un delito! ¡Maldito gobierno! ¡Maldito gobierno! ¡Maldito gobierno! ¡Mataron al pueblo! ¡Maldito gobierno! ¡Maldito gobierno! ¡Maldito gobierno! ¡Mataron! bueno con la canción Tiempos de Ahora. Y que bueno, esto también nos lleva a que el debate que tenemos y que tendremos que plantearnos, que por qué también surgen ese tipo de pandemias que son cada vez más y más frecuentes. Y pues siempre hay que reflexionar sobre la vinculación que se mantiene con el modelo productivo y social en el que vivimos, este capitalismo extremo, y que también tenemos que reflexionar sobre el cambio, necesario cambio de modelo productivo, económico, social, de estar juntos, como en fin, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Me trabo de repente. Para evitar que este tipo de pandemias se sigan desarrollando a lo largo de los próximos años, como ya se vaticinan muchas, ¿eh? Que después de esa va a venir otra, y después otra, y después otra, ¿no? Y aquí hay vínculos directos entre el modelo de explotación laboral, el modelo de, no sé, la hacinación, el hacinamiento en granjas, mataderos de animales, las ciudades contaminadas, las personas que están súper medicalizadas, inmunológicamente vulnerables, todo ese tipo de cosas, toda esta miseria en la cual nos mantienen. Pero tenemos que sacar lo bueno de esta pandemia, y es que nos paró. Y ahora que ya nos paró, tenemos que analizar esto y tenemos que plantearnos y replantearnos qué vamos a hacer nosotros, nosotras, desde abajo y a la izquierda también. Pues vamos a escuchar entonces Soldado Mexicano, Tiempos de Ahora, y regresamos. A cambiar de música, vamos a poner a una banda que se llama Geranium, es de Strasbourg, France, de Francia, de su producción El Miedo es el Enemigo. Vamos a escuchar dos canciones, que es Happy Feel e Impressioned by Appearances. Y bueno, Geranium transita del Blackened Cross al Hardcore, eso sí, melodías muy oscuras, densas, y también va de la mano del arte, que tiene varios símbolos paganos, una lucha constante, muy bueno, pero no solo, sino que también las letras tienen muchas cosas muy buenas que decir. Canta en inglés, francés, y tienen un montón de splits también con Finisterre, con Human Compost, con Link también, que hemos pasado algo de ellos. Y Geranium es una de esas bandas que desde cuando las queríamos pasar, las teníamos ahí, y simplemente pues se iban pasando, pero aquí está. Así que vamos a escuchar esas dos canciones juntas y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. We'll be right back. se nos acaba el tiempo, nos despedimos. Vamos a pedir una más de Geranium con la canción Nosotros contra el Mundo, que habla de la amistad. Y le queremos enviar un grandísimo saludo al buen Cangas, que nos contactó y nos pide algo de Momilitia. La próxima semana, se lo prometemos, vamos a tener algo mucho más de ellos y de ellas. Y pues esto fue todo por esta noche. No se olviden de lo que estuvimos hablando, las canciones que estuvimos escuchando, Geranium, escuchamos a Soldado Mexicano de Yucatán, escuchamos a Life de Tokio, a Genome de Suecia y a Geranium de Francia. Pues esto fue todo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de la verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.